En Onda Cero, Menorca en la Onda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla Martín. Pasa prácticamente un minuto de las 12:30 del mediodía. Saludamos a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván, muy buenos días. Hemos engañado a la audiencia porque son las 12:31. Nos hemos empezado antes porque es el último penalti. ¿Sabes? Pero los oyentes fieles seguro que están ahí, ¿eh? Al menos una persona que yo sé estará ahí. Bueno, ¿quién es? No, la mamá, porque a las 12 y poco ya pone la radio. Con media hora de adelanto. ¿Está haciendo la comida? ¿Qué hay hoy? Yo es que ya no como en casa, yo ya estoy emancipado. Y... ¿Pero no tiras de los padres, de la comida de los padres? Mi madre cocina muy bien, hay que decirlo, pero mi mujer también cocina muy bien. Ah, bueno, bueno. ¿Que tenemos muchos protagonistas hoy? Sí, porque es el último penalti de la temporada y vamos a hacer un repasito a cositas que nos han pasado, anécdotas, vivencias, y llamaremos a un par de colaboradores. Por cierto, Iván, ¿qué tal el fin de semana? Bien. Tranquilito. No, tranquilito. Ayer fuimos a ver el Cordero. El Cordero, es B. El B. A tope ciudadanía de gente, a reventar. La Cueva, ¿tú qué hacías ayer? Yo ayer. ¿Sí? Ayer estuve en la Fortaleza de la Mola haciendo una visita. ¿Y la playa no? No. ¿Y este Moreno que es de la obra? El Moreno es de estar al sol todo el día. Vale. ¿Sabes? Visto ahora estoy en el paro, entonces, pues bueno, hay que disfrutar. En también. El paro y con novia. Y con novia. Entonces mucha playa tiras, ¿no? Un poquito. Muy bien. Por cierto, Iván, ya que no me lo preguntas, te lo doy yo. Sábado, barbacoa de empresa de Bonin Sansó. Sí. Buenísimo. Y domingo, playa, Alan Porter. ¿La barbacoa dónde fue? No quiero dar publicidad, pero en un sitio que aterrizan y salen avionetas. Yo estuve ayer también comiendo allí. Ah, pues yo estuve el sábado. Yo estuve ayer. ¿Y quién pagó? Comida de empresa. Juan Torres es un empresario modelo, un gran jefe, aunque no me está escuchando ahora, no pasa nada, le puedo pasar el podcast. Y siempre nos invita en verano y en Navidad. A ver si se anima y nos invita al equipo del penalti también, porque vamos con la publicidad que le hacemos. Hablo muy poco de Bonin Sansó, la verdad que no lo nombro mucho. Javi, mínimo aquí. Algún contrato ya has ofrecido aquí, ¿eh? Alguno hemos... Mira, con Andrés Miso en directo. Con Andrés Miso ya le ofreciste el periodo vacacional. Sí. Muy bien. Bueno, nada, escuchamos unos anuncios publicitarios y volvemos y entramos ya con el penalti. Vámonos. Menorca en la Onda. Onda Cero. Como tú, creemos en Menorca. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, del 1 al 30 de junio, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros en compras y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para Menorca. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Menorca o en creemosen.com/Menorca. Sabadell, estás donde estés. Hoy es el Hot Day Online de IKEA, con un montón de productos a unos precios para derretirse. Entra en www.baleares.ikea.es y llévate un 20% en cheque regalo en todas tus compras online. No te lo pierdas, estos precios están que arden. Durante este mes, por un mínimo de 30 euros de repostaje en las estaciones de servicio Midtjylland, Aeropuerto y Ferrerías, le regalamos un vale descuento del 50% en las excursiones con Menorca Nord de Fornells. Disfrute de navegar por la costa norte de Menorca. Pida su boleto de participación en las estaciones de servicio de Midtjylland, Aeropuerto y Ferrerías, con la garantía de Menorca Nord de Fornells. ¿Buscas un lugar único con vistas impresionantes al Mediterráneo? Cova de Enchuró y Menorca, abierto todos los días a partir de las 11:30. ¿O deseas tomar una buena copa divisando las mejores puestas de sol acompañada de la mejor música? Y tras la puesta, conciertos en directo. Ven a disfrutarlo a Cova de Enchuró, abierto todos los días hasta la puesta de sol. Calan Porter. Ya está disponible en tiendas el catálogo de verano de Toy Planet, con todos los juguetes y las últimas novedades, como un amplio surtido de la colección LOL, camisetas, pijamas, zapatillas LOL desde 14,99 euros, gorras por 4,99, bikinis por 6,99, crocs a 5,99 o chanclas LOL a 3,99. Unos complementos súper chulos para este verano. Yo lo tengo claro, me voy a Toy Planet. ¿Y tú? Juguetería Chelva Toy Planet, en Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciudadilla. ¡Nos gusta verte feliz! En Onda Cero, Menorca en la Onda. Guillermo, explícanos, ¿de quién es este tema? Este es un temazo de Tears for Fears. Clásico, Everybody wants to rule the world. La cueva, ¿das tu aprobación? De mi, bueno, ya te la di ayer porque... Fue una primicia porque solo te la mandé a ti. Fantástico. Vale, perfecto. Fantástico. Sabes que de cada vez vamos a más. Y después de los informativos pues te pondré también otro clásico. Ya veo... Ya ves lo que hay, que ¿no? Esto pinta bien, ¿eh? Tú como tienes guión, como eres copresentador... Claro. Claro, es que son condecoraciones que me he ido ganando. Y además hoy no sé por qué, pero hemos venido muy conjuntados. Tenemos el mismo polo, el mismo color y la misma marca. Luego la ponemos en Facebook. Luego la pondremos. Claro. Pues hacemos ¿La marca esta subvenciona? No, ojalá. Bueno, yo tengo un descuento importante porque... Yo alguno también tengo. No es por decir, pero te voy a decir la verdad. Tengo un armario extra en casa porque el grande lo tiene mi mujer. Y tengo un burrito de esos con patitas. Y 3/4 de burrito es de esta marca, de verdad, ¿eh? Yo algún descuento tengo porque, bueno... ¿Que la compráis en el mismo sitio? Yo en el puerto de Mahón, sí. Conocido de mi padre, tal, sí, siempre tengo... Se porta muy bien, José. Muy bien, muy bien. Muy ¿Qué bien, descuentos hace? Curiosidad. Yo no lo puedo decir. Yo tampoco. Lo siento. Bueno, pues nada. Lo siento. Pero bueno, que si vienes con nosotros seguramente... Probable. Siendo el director... Voy a sumar tu descuento con el de Javi, voy a sumar los... Entonces yo creo que no van a cobrar. No cobran. Por debajo del precio. Bueno. ¿La cueva? Estamos en el penalti, pero ya en tiempo de prórroga, ¿eh? Pero es que es el último programa de la temporada, vamos a hacer muy ameno. Lo bueno se acaba, ¿eh? Siempre. Bueno, sí, así nos podemos ir a la playa. Volveremos con más. Volveremos más fuerte. Ya tenemos una sección más. Sí. Y alguna más vamos a pensar. Muy interesante, además. Va a estar bonita, ¿eh? Muy bonita. Además se lo toma en serio. Aitor Serra es un gran profesional. Sí, señor. Tenemos nombre de la sección. ¿Qué te acuerdas el nombre de la sección? A la mírate el chat, venga. No, sí lo tengo. ¿Cuál es? Yo tengo Activa tu salud. Muy correcto, sí. Va a estar muy interesante. ¿Activa su salud? Sí. Activa su salud. Aitor Serra es fisio y ha abierto un gimnasio, un centro de recuperación y de... Sí, bueno, de readaptación. Readaptación muscular. Fisioterapia. Y envía ronda de Mahón y hará una mini sección un lunes de cada mes a partir de septiembre que va a estar muy interesante. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo creo que también es interesante, ¿no?, que la gente un poco se empape de... Bueno, pues esto, del tema de salud, de cómo poderte poner los tornillos en su sitio, sí. ¿No? La cosa, ¿sabes lo que me dijo el otro día? Pero es que te vas a crecer mucho si te lo digo. No. Mi madre me dice, es que me encanta cómo habla Javi la cueva. Ya te lo dijo también, pero sí, me lo dijo. Bueno, es verdad. Bueno, le voy a mandar un saludo porque sé que nos está escuchando. Venga, saludo a la mamá Conchi, venga. Conchi, un saludo, ¿eh? Un saludo que sé que eres la primera en encender la radio a las 12, aunque aún no estemos aquí. Es verdad. Un beso. Bueno, y por cierto, en la barbacoa me senté... Con Carlos Ferrá, que es el marido de mi compañera Esther, y es un fiel oyente. Me dice, no lo sabía, y dice que nos escucha todos los lunes en el trabajo. Ah, muy bien. Tiene un despachito ahí y lo puede poner en la radio. Y hombre, va bien también que te digan, ¿no?, estas cosas que, bueno, que nos escuchan y que lo hacemos bien, y esto pues siempre gusta. Pues claro. ¿Dónde trabaja este señor? Para una constructora. ¿Se puede decir? Birfin. Bueno, pues nada, un saludo. Para Carlos Ferrá. Que si se anima un día y quiere venir a hablar de... Sí, quiere venir a hablar de fútbol, del Carlos. Barça, porque siempre se habla del Madrid, ¿verdad, Iván? Sí, no. Siempre se habla del Madrid aquí. Bueno, ahora están venidos arriba, ¿eh? Los madridistas, ¿no? Aitor Hazard, Serra es nuestro Griezmann, sería el titular, ¿no? Nuestro Griezmann, es nuestro sí, es un fichaje. Ahora bueno. Mismo ha caído el primero, bueno, más que Griezmann sería este del Madrid, el Hazard. Eden Hazard, es un buen fichaje este. Buen fichaje. Y Jovic también es buen fichaje, y Mendy también es buen fichaje. Señor Florentino, cuando las cosas no van bien, se pone, bueno, tira de chequera y ya sabes cómo va la cosa. Bueno, por aquí nos hasta que luego vuelve a explotar la lata de sardinas y vuelve el a... El otro día vi un titular de Marca que me hizo mucha gracia, ponía... Sobran 15 jugadores en el Madrid. Es que yo estuve leyendo y creo que pasa a los 30 jugadores con contrato el Madrid. Es una pasada. Tienen que hacer una limpia ahora importante. Ten en cuenta que el papi Florentino, cada uno le paga una millonada. Escucha, hace ese... No sé qué debe cobrar, pero... ¿Tú sabes cuántos empleados tiene las empresas Florentino? La gente va a otro nivel. Estos... Interacciones en directo. Los taxis de Miguel Quesada, taxista. Lo intentaré. Intentaré atendernos por directo. Y luego José Luis Cuenca desde Sevilla, que siempre está ahí. MotoGP, Le Mans, Copa América, Euro Sub-21, lo ha visto todo, pirata. Ha estado todo el fin de semana viendo. Claro. Le dejaremos el micro a partir de la 1:30, venga, llena el programa, pirata. Pues sí. Y hoy seguro que verá el China-España, estoy convencido. Bueno. Yo también lo voy a ver. Hoy, nos la jugamos, ¿eh? Luego hablamos. Lo que no pude ver fue los Sub-21, pero tampoco... Los italianos nos dieron castañas, ¿eh? Sí, por lo que he estado leyendo, nos han dado papelo. Sí. Haría falta un poquito de músculo. ¿Quién es el músculo de tu equipo de la Unión, o los dos músculos? El músculo. Bueno, yo creo que Sergi Riudavets, tendríamos que hablar de músculo. Yassin también. Y David Mas, que es el animal. David Mas es un portento, animal, ¿verdad? David Mas es un animal, no es músculo. O sea, es fuerza total, ¿eh? Sí. Pero aparte es rapidito. Contundente, rápido y buen jugador. Y el que, aunque seas tú, puedes decir que esto no sé, pero el que pega más fuerte la pelota, de mayor potencia de golpeo. El que le pega más duro al balón. Bueno, estaba Ricky, que pegaba muy duro al balón, pero también Sergi también pega muy duro. También le pega fuerte, ¿eh? Yo lo mío es más de rosquita y más de... Y velocidad. ¿Entiendes? Y el penaltis, el que mete siempre, ¿cómo se llama? Calero. Sangre fría, total. Este no... Y el para penaltis, Antonio, ¿eh? Para penaltis, Antonio. Tenemos un conjunto de... Pues este año... A ver, este año... Con el Mercadal os vais a pegar ahí. Bueno, os vais a la tía del cobre. A mí me gusta. Es como el equipo que te dice, vamos a fichar a tal, vamos a... Pues mejor, más competencia. Pues en la Liga creo que... Lo mismo, vamos a tener un hueso duro, porque al final el Mercadal baja de tercera y mantiene prácticamente el 80% de lo que ya tiene. Bueno. Y ha hecho ya un par de incorporaciones interesantes y creo que va a ser bonito. Pero prepárate, bueno, también, la cueva, que no vas a rascar ni bolas. Creo que hay que adaptarse a la preferente. Y en cuanto esta frase, mira, me arroparán. Yo creo que es la hostia, no sé si este es el palito. Palito subliminal, vaya equipazo estamos haciendo, Guillermo. Buah. Creo que hemos fichado al Yonga, ¿no? Que mide dos metros prácticamente, que es una bestia. Bueno, no tan. ¿No? No, no, no, no, no, no, no tan, ¿no? Alto. ¿Quién ha fichado a Yonga? No, Yonga y Kel. Hombre, yo creo que esto también viene un poco por parte de Perabadey, que ya lo estuvo en el Peña Ciudadela, y creo, y son dos jugadores súper válidos, que además buenos jugadores, y creo que el Mercadal ha hecho buenos refuerzos. Pero bien, como me dicen San Martín, que no voy a rascar bola. Bueno, yo supongo que me recibirán bien. Sí. Ahí, a ver, pues depende de los intereses que llevemos en el cuerpo. No lo sé, depende. Depende de la hora que entremos. Tú sabes que en un partido... El gol en el córner del VAR no lo celebraré. No. El día de carnavales, ¿sabes que había dos personas vestidas en el campo de Mercadal? ¿Que eran de monjas o que iban vestidos? De toreros. De toreros. Había dos toreros en el Mercadal. Esto fue histórico. Iban con un amigo. Es verdad. Me consta. Este año esperaremos la llegada de la Unión. Sí, alguna no sé. Yo vengo disfrazado. Alguna no se espera, pero bueno, yo creo que será bonito. Será bonito. Bueno, la única vez desde que me marché del Mercadal que he estado en San Martín, gané la Copa este año. Tampoco... Sí, es verdad. Sí, yo estuve. Ganamos 2-0 y bien ganado, además. Sí. ¿Ahora podrías volver? ¿A Mercadal? Sí. Bueno, yo creo que eso fue un ciclo que se cerró y... Se las tiene a todas aprendidas las respuestas, ¿eh? Parece que es un VIP de estos... No, parece que están en primera, en una rueda de prensa. Pero es un ciclo que se cerró, que del cual estoy muy contento y orgulloso, y me sentí muy querido y fui capitán allí, jugué partidos interesantísimos, campeón de Copa Federación, ascenso a Segunda B, y creo que, bueno, y ahora estoy más que contento también en la Unión, y yo creo que... No sé, nunca sabes, ¿no? Pero yo creo que con 35 años ya, después de la Unión... Al creo director que... deportivo cuando venga, a ver si le sacamos algún fichaje, pero yo creo que no va a volar. Oye, ¿puede ser que el Mercadal fiche a alguien de la Unión? Puede ser, no lo sé, no me consta... ¿Te ha llegado algo? No me consta... Bueno, no sé, no, yo no. ¿A tú no? Vale. Yo seguro que no. Yo prácticamente estoy renovado en la Unión. Tú ya estás renovado, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque es por tu cara bonita? No, porque le dije al presi, le di la mano aquí en directo y no me queda otra. Vale, es verdad. No me queda correcto, correcto. No, sí, yo estoy renovado, yo ya lo dije y sí, voy a seguir un año más. Un año más seguro. ¿30 sí? Hago 35 el mes que viene. ¿Y pensas en plagar o no? No, bueno, no, mi intención no es retirarme. Mientras me respeten las lesiones graves de como de rodilla, que a estas alturas luego costaría más. ¿Qué debe ser, el más veterano ya de la categoría? Soy el más veterano de la Unión, seguro. No, de la categoría no. Porque está Moyano, que tiene... ¿Ah, Moyano todavía? Moyano, Juan San Luis y Zurbano también están jugando. Bueno, no sé si están... ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos? Moyano creo que ya toca los 40. Joder, unido. Vaya, ¿qué hacéis por aquí detrás? Los 40 tacos ya, sí. Ya uno tiene, bueno, ya que pensar. Yo creo que... Si te cuidas físicamente... Sí, a ver, también Moyano no juega los 90 minutos todos los partidos, pero bueno, si va jugando. Pero no, el más veterano de la categoría aún no. Estoy ahí, yo creo que estoy en el top 3. ¿Sí? Sí, porque ahora se ha retirado Biel Medina, Raúl Capó. Ah, sí. Y quedan ellos dos, entonces yo ya entraba, creo que he entrado en el top 3. Joder. Creo. Pero bueno, como ya es copresentador, ya... Como es copresentador, ya tiene un título. Es alabrar el futuro. Ya se alabra el futuro aquí en la radio, en los estudios. Está. Sí, sí, total. La Cuba no has fallado ningún día, ¿verdad? Desde que me lo dijiste, ¿no? Qué bueno, tío. Además, soy el primero en llegar siempre. Sí. Bueno, yo soy sí, el primero. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, bueno, tú sí, sí, vale. Perdón. Hoy he llegado. Hoy has llegado unos minutos antes. No, pero siempre me gusta llegar un pelín antes para... Eso está bien. Tú sabes que hoy... Hay una persona que cumple años. ¿Hoy? Sí. Relacionado con la pelota naranja. ¿El señor este que está aquí? Ah, hostia, es verdad que tienes el guión. Es que me he ganado la potestad de saber lo ¿te que te has ganado a la potestad del guión. Pues sí. Ah, sí, hoy es su cumpleaños. El capitán de Lestia, Pitu Jiménez, renovado. A que nos medio engañó entonces, ¿no? Porque nos dijo, medio engañó porque dijo que se retiraba, pero yo creo que eso... No, lo dijo totalmente en serio. Asustó a la cúpula del Estia para, no, que, no. Para que... Me dijo realmente que se retiró realmente porque no podía bien. Seguir con el tema de bueno, compaginar laboral y pero profesional. Leí que lo han profesionalizado, creo yo, ¿no? Bueno, se ha pedido, estuvimos hablando también ayer, y se ha pedido una excedencia y, claro, piensa que el nivel de Leboro, sí, que exige entrenar por la mañana, entrenar por la tarde... No puedes trabajar y entrenar por la mañana, no llegas a todo. Pues yo creo que es una gran noticia, ¿no? Que haya renovado, es uno de los buque insignias de este equipo. Totalmente. Uno de los que dirige, entonces... Dirige. Más que contento, que a mí es con lo que me gusta ir a verlos, pues sí. Genial. Oye, muy genial. Muy contento. Sí. ¿Y algún fichaje tendremos? No es oficial todavía. Creo que vuelve Otegi, ¿no? Por lo que parece. Tenía que dar hoy, en teoría, o Labrada, o estar a punto de dar una rueda de prensa para decir que se despide. Otro mítico aquí. Otro mítico. Luego te diré una cosa. ¿Tú sabes que yo a Otegi lo veo a tamaño natural cada miércoles? ¿Ah, sí? Sí. Pásate un día por mi oficina. En la sala de reuniones, tenemos un póster a tamaño natural. Hostia. De Urco. Luego te enseño la foto. Señor Iván Martín, ¿preparamos la llamadita para...? ¿Entramos? ¿Entramos? Venga, al ataque con Pitu. Pitu Jiménez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Y lo primero, felicidades, feliz cumple. Pues nada, muchísimas gracias. Van cayendo los años. Los añitos, según mis añitos tienes 18 más 20, 38. Eso es, todavía puedo, me da la cabeza para contar 18 más 20, sí, pues 38, no hay muy fallo. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Tenemos ya la tarta preparada en casa para cuando llegues o...? Sí, espero que mi hija me la haya preparado unas velitas. Muy bien. Pues nada, sobre todo, nada, felicitar por la renovación con el proyecto del Estia Menorca. Sería la tercera temporada. Sí, la tercera desde que nació el proyecto este, que hace 3 años, pues vamos de la mano y sí, tercera temporada con este proyecto. Bueno, nuestro capitán incombustible Pitu, que... Bueno, claro, la temporada pasada tenías que compaginar lo que es trabajo, profesión con entrenamientos, que sería duro, supongo, y ahora, en principio, la dedicación sería exclusiva al club. Sí, así es. El año pasado, la verdad que fue duro en lo personal, porque compaginar ya esta categoría exige unos entrenamientos que... y una dedicación pues bastante de bastantes horas, bastante duro, y si aparte lo tenía que compaginar con el trabajo, se me hizo bastante cuesta arriba, sobre todo la primera parte de la temporada. Entrenaba mucho menos que el resto del equipo y eso físicamente pues se nota, ¿no? Y se notó hasta que no pasó casi media temporada, no alcancé el nivel de forma que puedo dar. El nivel físico, ¿no? Entendemos que para llegar a cuesta más, ¿verdad? Al tener que entrenar menos horas, ¿no? Sí. Tanto, bueno, físico y mental, ¿no? Claro. Claro, no es lo mismo estar dedicado exclusivamente al baloncesto que compaginarlo con el trabajo. A veces salía directamente de trabajar, iba corriendo al entrenamiento y bueno, no, yo creo que no era bueno ni para el equipo ni para mí. Entonces sabía que si continuaba un año más de esta manera no iba a poder ser, porque no era bueno para ninguna de las dos partes. Y bueno, y se ha llegado a esta solución, que es aparcar una temporada el tema laboral y dedicarme al tema de baloncesto. Al 100%, y seguro que toda Menorca y todos los aficionados al baloncesto lo agradeceremos. Los entrenamientos serán 4 o 5 a la semana, ¿no? Pues sesiones de tardes y sesiones de mañanas y de tardes. Sí, así es. A lo mejor durante la semana hacemos 3 sesiones de mañana y tarde, luego otra, una cuarta, a lo mejor solo por la tarde, y sí que es cierto que los días de partido, antes del partido, hacemos una pequeña sesión también de tiro y un poco de táctica para las últimas pinceladas y el partido. O sea que sí, son 4 más el día antes del partido, otra sesión más suave, 5 sesiones y el partido. O sea que estarás a tope, nada, al principio ya tenemos al super Pitu. Pitu, yo sé que eres un hombre que contesta casi todo y si no te sabes ir por la tangente. Tema de fichajes, ¿tenemos ya atado a Orkutegui? ¿Se puede decir públicamente o está todavía secreto a voces? Sí. Sí, yo creo que ese es un secreto a voces. Será cuestión de horas o cuestión de nada. Nada, yo creo que por todos lados ya se va diciendo, se oye por el tema en el mundillo del baloncesto que sí, que deja Valencia, ya se viene con la familia aquí a Menorca y según parece, pues sí, va a estar con nosotros y esto da un plus muy importante a este proyecto. Es un punto de calidad, ¿eh? Porque Urco, aparte de jugador, es una persona que une grupo y que potencia a tope el equipo. Sí. Yo ya le conozco de la última temporada del antiguo Menorca Basket, que ascendimos a CB, compartimos ese año y bueno, un tío guerrero, un tío de una calidad brutal. Este año el Deboro ha hecho algunas jornadas de MVP de la temporada. Temporadones, sí, ha hecho algunas semanas espectacular. O sea que, vamos, no estamos hablando de un fichaje que está viniendo a menos, sino que yo creo que por tema familiar ya se quiere venir a Menorca y bueno, y se une al proyecto y es un fichaje de lujo que cualquier equipo, ya no solo de Les Plata como nosotros, sino de Les Boro que quisiera tener en su equipo. Totalmente. Bueno, Pitu Jiménez, capitán del Este Menorca y cumpleañero del día, muchas gracias por atender la llamada del penalti de Onda Cero Menorca. Y ya lo sabes, aquí tienes tu casa y estaremos siguiendo la temporada. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias por las felicitaciones y ya sabéis, siempre estoy a vuestra disposición porque es un placer hablar con vosotros. Igualmente, Pitu, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues acabamos de escuchar a Pitu Jiménez, uno de los protagonistas de esta temporada a nivel deportivo en Menorca. Guillermo. Sí, la verdad que jugadorazo, un gustazo, jugadorazo. Y bueno, estuvimos hablando ayer domingo por la noche, digo, ¿te puedo llamar? Me dice, ¿me puedes llamar cuando quieras? Le digo, no, unos minutillos. Dice, ¿cómo se? Hablamos 2 horas, me dijo. Es un genial. Es un tío genial, la verdad que sí. Bueno, la cueva, vamos a llamar a algún colaborador nuestro, ¿no? A modo un poco de a ver qué hacen esta gente por el mundo. Por supuesto. Hay que tener un poco controlado, hay que tener que controlar la situación en todo momento. Si te digo un colaborador nuestro que es madridista y que es un gran maître profesional de la restauración. ¿Puedo apuntar hacia la zona sur, ¿no? De esta isla. ¿Con quién hablaríamos? Señor Germán, ¿no? Germán Muñoz Palacios. Buenos días, compis. Amun la venta. Amun la venta. Qué pasada sois. Es maravilloso. Estoy en Calascovas. Sí. En una excursión de kayaks. Y bueno, pues. Qué sitio más guay para hablar con vosotros. ¿Pero qué estás encima del kayak? Nada. Me están esperando todos, pero pueden esperar, ¿eh? Diles que es el penalti. No te muevas mucho, que no hay mucha cobertura ya tampoco, ¿eh? Hay algún chavalín por aquí, cada día nos superamos. El penalti en Calascovas. En Calascovas y en kayak. ¿Qué te parece? Sí, tú sabes que hubo un hombre que en kayak lo pasó mal, ¿no? por Calan Portero, un hombre que se cayó al agua. Nuestro querido amigo Miguel Quesada. Sí. Está con el taxi, luego le llamamos también. Nos debe estar escuchando. Seguro. Ha cambiado el mar por el asfalto. Claro, ahí nos ahoga. Bueno. La Cueva, ¿qué le quieres preguntar a nuestro amigo Germán? Bueno, ya que él es madridista por bandera y de corazón, ¿qué te parece el color que está cogiendo el nuevo Real Madrid? Los nuevos fichajes, bueno, de momento lo que más me gusta es Hazard, creo que es lo que está más contrastado. Ha sido el top. Yo creo que es el que... no sé, imagino que Zidane tiene que tener algo con Pogba, no lo sé. No, yo no lo veo tanto como para hacer ese súper esfuerzo, pero parece ser que es el que llegará después. Y bueno, pues lo demás son todo apuestas, yo creo, un poco. Aunque sí, yo creo que lo de Mbappé creo que está sonando mucho y no creo que vaya a cuajar. Yo creo que igual lo cierran para el año que viene. Sí, igual, no creo que este año venga. No creo que este año venga. Pero bueno, y veremos a ver las ventas, que es donde van a tener que trabajar de verdad, porque... Sí, porque además no lo van a tener fácil, ¿eh? No, y más, claro, es que yo creo que, bueno, no lo sé, ellos tendrán sus cálculos, pero ya estás dando pistas de lo que necesitas sacar, porque si estás fichando y el tope lo tienes en 100 millones por encima de lo que gastes, eso es. Ya le estás dando información al contrario, ¿no? Pero eso es. Además tiene un jugador como Bale que quieren que salga, que cobra, sí. ¿Qué cobra Bale ahora? ¿20 kilos? ¿Qué cobra? Cerca 17 de, creo que y, está. Y no lo quiere nadie, porque es que no y él quiere cumplir contrato, pues sí, bueno. Bueno, nos podemos fijar en Keylor Navas, que lo que le ha pedido el club es que le abone los 2 años de contrato, que le deje libre, bueno, ya poco no le ha pedido otra vivienda porque no... Bueno, cuadrado, pero pues sí. Así estarán todos. Hombre, creo que nadie quiere salir. Es lo que estábamos hablando antes, que además el Madrid tienen con contrato y a 30 y pico de jugadores. Sí. O sea, se necesita que tienen que haber salidas. Sin duda. Marcos Llorente parece que va a salir. Sí. Ceballos seguro que saldrá. Lo que pasa que luego Asensio lo han puesto como transferible ya. Asensio, yo creo que las sorpresas pueden ser Asensio y Isco. Bueno, las sorpresas, las cosas que no están definidas del todo y que posiblemente, incluso Marcelo me atrevería a decir. Ya, igual Marcelo ha llegado hasta al tope ya. Sí, y sí. Y más con el fichaje de Mendy, este también está como... Sí. Bueno, yo de hecho lo sacaría y me quedaría con Reguilón y Mendy. Si quieres apostar por algo nuevo, creo que es gente que lleva ya mucho tiempo y a lo mejor lo que necesitamos es otros referentes. Entonces, Germán, esto del Cinexin, esto te pone, ¿verdad? El Cinexin me pone, sí. El rollo Cinexin me va. Lo que no sé qué negocio tiene con Pogba, me gustaría saber un poco el tema, pero Cinexin me gusta. Pogba, con estos pelos que tiene y estas cositas y el músculo... Un poquito, ¿cómo te acuerdas? Aquel alto que medía 1,95 m del Barça delantero. Ibra. Es un poquito de Ibra, ¿no? Ibra-Cadabra. Sí, Ibra-Cadabra. Es un poquito... Sí, tiene un poco sí, está un poco alocado. Bueno, dicen que ha cambiado mucho el Zidane que conocieron los jugadores que lo han vuelto a tratar ahora. Dicen que ha cambiado mucho, imagino que debe de hacerlo para no... Bueno, para a la hora de tomar decisiones en cuanto a las salidas, ser lo más justo posible. Pero bueno, vamos a ver. Muy bien. Germán, creo que el Barça también está en la misma película, ¿eh? Se debe poner las pilas, ¿eh? Sí. Bueno, Germán, tienes una misión que hacer y tienes para cumplirla julio y agosto. ¿Sí? Vamos. Que es cuando empiece la temporada en septiembre, que empieces a volver como siempre, que estás aquí encantado con nosotros. Sí. Tienes que ficharte a Peter Knight para hacer una sección, aunque sea una vez cada 2 lunes o algo. Sí, yo lo rapto, sí, claro. Tienes que raptártelo a Peter Knight. Sí. Que sabes... No, a partir de septiembre estaremos seguro, ¿eh? Más días, lo que ocurre que esta temporada ha sido... un poquito más estresante, pero por lo demás estaremos. Tú sabes, La Cueva, que el deporte de Peter Knight es el golf y su dios es Guillermo Salmerón, que dirige en Radio Marca programa de golf y periodo de golf. Germán, cuéntale a La Cueva lo que pasó con... Bueno, Guillermo consiguió ponerlos en contacto, les mando saludos y bueno, Pedro es un poquito especial a la hora de expresar sus sentimientos pero luego con el feedback lo pilló bien y se puso muy contento. Consigue que Guille Salmerón, que es el dios del golf, le mande saludos personalizados a Peter Knight. A Peter Knight, bueno, sí. Le mandé un audio. Bueno, es que con este nombre puede parecer cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. En el momento que presentas a alguien y dices que se llama Peter Knight, te puedes imaginar cualquier aparato. Sí, cualquier cosita. Sí. Bueno, Romero te va a saludar y te va a decir adiós porque recordamos... ¿Romero? Hola y adiós. ¿Se cumplió la apuesta pagada en el restaurante? Sí. Además, creo que que Romero estuvo atendido en todo momento y no le faltó de nada. De nada. ¿Se cumplió la apuesta, Romero? Se cumplió. Perfecto. Guillermo cumple su palabra siempre. Germán Muñoz, muchos besos. Besos. Me subo al aparato de al kayak. Y un abrazo a todos. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Noticias y volvemos. Vamos. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Congreso de los Diputados. Toma de posesión de sus actas de los nuevos europarlamentarios, acto en el que se ha repetido el muestrario de fórmulas creativas y alternativas para acatar la Constitución. El protagonismo ha sido para tres ausentes, Oriol Junqueras en la cárcel y Toni Comín y Carles Puigdemont, que finalmente, como se esperaba, han decidido no aparecer por la Cámara Baja. Congreso, José Ramón Arias. Ha finalizado ya el acto de acatamiento de la Constitución con numerosos modelos de juramento y acatamiento de la misma. La ausencia de Toni Comín y de Carles Puigdemont, que ha presentado, por cierto, un acatamiento ante notario rechazado por la Junta Electoral Central, ha sido lo más destacado de la jornada. Este era el momento en el que era llamado a efectuar su acatamiento. Don Carles Puigdemont Casamayor. Don Nicolás González Casares. Sí, prometo. El silencio y la respuesta de Puigdemont, evidentemente, porque no ha acudido. Ahora la Junta Electoral Central deberá validar los distintos modelos de acatamiento antes de expedir las actas que permitirán ser eurodiputados a los parlamentarios presentes hoy en la sesión solemne de esta mañana aquí en el Congreso. Seguimos pendientes además de los primeros pasos de los ayuntamientos constituidos el sábado pasado. En Madrid, el popular Martínez Almeida ya es alcalde gracias al pacto en el bloque de centro-derecha y ultima con Vox un acuerdo para dar a este partido puestos en las juntas de distrito. En Más de Uno esta mañana explicaba que Ciudadanos ha quedado al margen. No podemos ocultar, y yo creo que es claro, que va a haber puestos en las juntas de distrito. Serán de las concejalías de distrito del Partido Popular. Hay una serie de concejalías de distrito que también son de Ciudadanos, pero el acuerdo lo tenemos nosotros con Vox y, por tanto, lo lógico y razonable es que salgan de nuestras concejalías de distrito. Lo que pasa es cierto que ya han ido saliendo ahí determinadas concejalías de distrito. Yo lo único que puedo decir es que en este momento no está decidido ni definido, sino que es producto de ese marco de negociación de los 20 días que nos hemos dado. Tras la constitución de los ayuntamientos, esta semana además se van a constituir otros 8 parlamentos autonómicos, entre ellos el de Navarra. Geroa Bai acaba de pedir a los socialistas la presidencia de la Cámara y que EH Bildu esté presente en la mesa. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu. Peticiones que hoy ha hecho públicas Geroa Bai, pero que los socialistas navarros conocen desde el inicio de las conversaciones. Se espera que en las próximas horas el PSN dé respuesta a este planteamiento, que no conllevaría, como ha dicho la presidenta de Navarra en funciones y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, que los socialistas tuvieran que votar la entrada de Bildu en la mesa de la Cámara. No estamos pidiendo de ninguna manera al Partido Socialista que, en fin, se desmarquen de las líneas rojas que han establecido. Esto de ninguna manera necesitaría, como señaló, yo creo que con el apoyo del resto de las fuerzas progresistas tenemos la capacidad y la posibilidad de tener esa representación. Propuesta que llega después de que el PSN haya facilitado este fin de semana las alcaldías de varios ayuntamientos a Navarra Suma tras votarse a sí mismos. Seguiremos hablando también de los apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha pedido hoy al resto de partidos altura de miras. Lo que no sería de recibo, a su juicio, es tener que repetir las elecciones. Creo que lo que todo el mundo está esperando es que cada uno asuma su responsabilidad, todos, no uno solo, todos, y que España tenga pronto su gobierno a pleno rendimiento. Si hemos sido capaces de hacerlo en otros niveles, ¿cómo no lo vamos a hacer posible en el nivel en el que afecta al gobierno de la nación? Esto es lo que le estamos demandando a todos los demás, dado que no hay alternativa. En Santander han comenzado los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con presencia, entre otros, del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. Se ha referido a la situación política y ha afirmado que hay que acostumbrarse al panorama de fragmentación. Lo importante es saber llegar a consensos, dice, para que no se paralicen las reformas. Desde la Universidad Menéndez Pelayo informa Ignacio Rodríguez Burgos. La fragmentación parlamentaria ha llegado para quedarse y España debe acostumbrarse a ella y evitar la parálisis política, dice el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Yo creo que es importante que el país se acostumbre y empiece a gestionar esa fragmentación parlamentaria para que no lleve a una parálisis, ¿no? Entonces yo, bueno, evidentemente lo que creo que es importante es que se generen los consensos para que haya una estabilidad política que permita realizar las reformas que todavía la economía tiene. El gobernador también ha apuntado que puede haber un incremento de los costes de las hipotecas con la nueva ley hipotecaria si no hay competencia. Hernández de Cos también apuesta por modificaciones en la reforma laboral para evitar la temporalidad mientras defiende sus análisis sobre el salario mínimo. Vamos. con los deportes, Esther Rodríguez. El Real Madrid presentará al delantero brasileño Rodrigo Goes este martes a la una, tras hacerlo con Jovic y Hadar. El miércoles será el turno del francés Mendy, mientras el Atlético podría cerrar en breve la contratación de Joao Félix del Benfica, según publica el diario Record. La selección española se enfrenta a China en el Mundial Femenino de Francia con el objetivo de alcanzar los octavos de final. Mallorca y Deportivo disputarán a partir del jueves la última plaza de ascenso a Primera División, y Real Madrid y Barcelona juegan hoy el segundo partido por el título de la Liga ACB al mejor de cinco, con ventaja para los blancos 1-0. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando este lunes 17 de junio. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Hay entrevistas que dejan sin palabras. María Pou. Mira que llevo años participando en programas, hablando con locutores, presentadores, periodistas del mundo. Nunca en la vida me había emocionado tanto. Este texto, quiero llevármelo. Hola, Luis Merlo. Me ha visto con el corazón, que no sé si voy a poder hablar contigo. Nos acompaña Estrella Morente. ¿Cómo estás? Muy emocionada. Si te pediría, por favor, me firmase eso que acabas de leer. Me va a acompañar siempre. Antonio Banderas. Me has matado con esa presentación tan bonita que has hecho. Y la voy a poner en un marco. Buenos días, Imanol Arias. Un placer. Sí, yo soy presidente de gobierno y me haces una introducción así, me abres las quijadas. Nieves Herrero. No sé si puedo hablar. Me emociona muchísimo escuchar esta ficción que habéis hecho. Caray, qué trabajo hay detrás. Más de uno, más que entrevistas, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. En OK Cars tenemos toda la gama de Fiat 500, 500 Cabrio y 500X, y con el mejor equipamiento. Llévate el tuyo desde 9.200 euros precio final, con todo incluido, IVA, gastos de traspaso y un año de garantía como mínimo. O si prefieres, financialo y ahórrate más de 700 euros extra. OKCars.com, tu concesionario multimarca. Celebra las fiestas de San Juan en el Bar Cafetería Can Rafa en Ciutadella. Roscas, pizzas, bocadillos y una gran variedad de tapas. ¿Se puede pedir más? Situado en la Plaza del Mercado Municipal de Ciutadella, en el Bar Cafetería Can Rafa tendrás el mejor ambiente sanjuanero. Durante todas las fiestas estará abierto cada día y con servicio de terraza. Todo el equipo del Bar Cafetería Can Rafa desea a todos muy buenas festas de San Juan. En el mar navegas, en el mar descubres, en el mar disfrutas. Y con Náutica Reinés, en el mar marcas la diferencia. Las marcas prestigiosas que todo apasionado del mar desea. El servicio técnico impecable que todo navegante necesita. Y la náutica con más de 80 años de trayectoria en la que todo capitán confía. Visítanos y descubre las espectaculares novedades para este año. En calle Bajolí 42 de Poima, Mahó. Náutica Reinés, en el mar marca la diferencia. ¿Imaginas la casa de tus sueños? Muebles Bosco Barber es sinónimo de la mejor decoración. Cuéntanos tus ideas y te ayudaremos a hacerlas realidad. En Muebles Bosco Barber trabajamos con las mejores marcas del mercado para diseñar espacios únicos. Ardi, Pedrali, Moradillo, Trecu. Ven a visitar nuestro showroom y conocerás las últimas novedades en mobiliario de diseño, iluminación y decoración. Estamos en la avenida Jaume Mascaró, 28 de Ferrerías. Muebles Bosco Barber, especialistas en interiorismo y mobiliario de calidad. El mejor atún rojo del Mediterráneo se come en los restaurantes Aquarium. Prueba la ventresca, el sashimi, el tataki, el ceviche, el japotaco. Calidad excepcional garantizada por Balfegó. Y además, puedes disfrutarlo con champagne Moët Chandon por solo 39 euros. Nos encontrarás en el lago de Calambosc y ahora en el Port Ciutadella. Hoy es el Hot Day Online de IKEA, con un montón de productos a unos precios para derretirse. Entra en www.baleares.ikea.es y llévate un 20% en cheque regalo en todas tus compras online. No te lo pierdas, estos precios están que arden. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Money, help, help, help myself. 10 minutos, Guillermo, hemos vuelto ya. La Cueva copresentador, Talk Talk, It's My Life, damos el visto bueno también. Damos el visto bueno. Vamos con calidad siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por acudir, como siempre, como expertos del Duliano. Muchas gracias. Si nos remitimos una llamada a Mallorca, un señor que va a veces con sandalias y a veces con botas de trabajo, como hoy, que está en el sitio, ¿con quién hablamos, Juan? Con un fenómeno. ¿Quién es? Tony Puig. Tony Puig, muy buenas. Muy buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Hoy es un fenómeno, Juan. Tú sí eres un fenómeno, Juan. Pues nada, chicos, estoy aquí en el parking de Tipsa con... No te muevas, Puig, no te muevas. Puig, ¿estás buceando debajo del agua? No, no, no, es que aparte de que hace mucho viento, estoy en un polígono industrial, estamos colapsados de trabajo... Pero bueno, contentos y felices y muy feliz de poder, bueno, pues despedir la temporada en mi programa favorito. ¿Cómo van esos fichajes que estás haciendo por Mallorca para hablar con presidentes, jugadores y tenistas? Pues estoy intentando, y no es broma, intentando conocer lo máximo posible a todo el personal que se cuece aquí en Menorca, pero intentando siempre que tenga un vínculo con... En Mallorca, que tenga un vínculo con Menorca, claro. Eso es impepinable. Muy correcto. ¿Con tu amigo Jo Fresa habéis hablado más? ¿Con Tomás Jo Fresa? Ahora ya sois colegas, ¿no? Claro, somos amiguetes. Pasa que vivimos lejos. Estáis como vosotros. Sí, sí. Estáis muy lejos para mí. Muy no bien. Tan lejos, cerquita, pero lejos. Y nada, ayer fui a ver el partido entre el Atlético Baleares y el Melilla. Bueno, ¿no? Para comprobar el fútbol de aquí. Sí. Mucho ambiente, un ambientazo bastante alto, un juego un poco paupérrimo, pero es lo que suele pasar cuando es una eliminatoria. La segunda vez tiene eso también, ¿eh? Que tampoco, sí. No se complican mucho, ¿eh? Ojo. No. Mucho cuerpo, mucha segunda jugada y sin complicaciones. La verdad es que no, la verdad es que eso sí, es un juego muy animoso, ¿vale? Es ataque y defensa, no hay más. Pegan muy fuerte, carece bastante de técnica, y cuando ves a alguno que controla, dices, este ha estado en segunda división, sí. O este ha estado en primera, y se nota un montón. ¿Qué tal partido hizo el señor Bayori? El señor Bayori estuvo recio en defensa, muy bien. La verdad es que la defensa del Atlético Baleares fue potente. Muy fuerte, no permitió al Melilla crear ni una sola ocasión. Y bien. La verdad es que parcó muy pronto Nua Barón, exjugador del Llagostera, que ha ido creciendo en segunda B y se ha convertido en una figura que la gente alaba y loa aquí en Mallorca. Marcó un gol muy rápido y nada, pusieron el autobús. Muy buen juego de Canario por las bandas. Buen juego de Samuel Sashua, el inglesito cedido por el Tottenham. Sí. Pero bueno, yo creo que el Atlético Baleares, si sube... poquitos jugadores de estos van a seguir jugando, La Liga 1-2-3. Puig, ¿hay muchos envíos de Amazon por Mallorca o qué? Madre mía, es una barbaridad. ¿Qué estás? ¿Que empiezas por la mañana y acabas por la tarde sin parar? No, yo estoy aquí en tráfico, digamos, yo entro a las 6:30 de la mañana y a las 3 acabo, pero... Bueno. Pero es un no parar, es espectacular, es increíble. ¿No? Ya tienes todas las carreteras y las direcciones, ya las tienes controladas, ¿no? Sí, no hay secretos para mí. Ya no hay secretos para mí. Muy bien. Y nada, chicos, os echo mucho de menos, me da mucha penita que se acabe la temporada, pero hay que empezar la temporada temporada que viene con más fuerza y bueno, buscaremos nuevos medios para tener más... A partir de septiembre volvemos con más fuerza. Pues tú le tienes que decir a tu jefe que haga una, que abra una delegación en Menorca de Amazon. Te vienes aquí de gerente. Claro. Enchufas a la Cueva también a trabajar por la mañana o por la tarde. Y ya está. Que lo pueda compaginar con la Unión. Y aquí ya está colocaos. Parece que me hayas leído la mente. Bueno, no sé, como estuvimos hablando el otro día, tenía un poco de ventaja. Esta es la idea. Lo que pasa es que nosotros no creamos suficiente volumen en Menorca como para que abran, pero caerá. Y ahí estaremos, la Cueva y yo, de copresentadores. Total, condecorados. Otro título más, la Cueva, que no te mata. Brutal. Codirigente de tráfico, por supuesto. Oye, por cierto, dejar también decir que la gente vaya a comprar al comercio de proximidad. También. Que claro, hay mucha gente que nos escucha que tiene... Es muy correcto. Tiene, o sea, comercio. Lo primero es producto comercio de proximidad, lo primero. Eso no se puede. Y como última alternativa... Y menos recomendable. No se puede dejar de lado nunca. No, siempre que yo compro. A ver, os lo voy a decir, os lo dice alguien que trabaja para una empresa que trabaja para una empresa que se dedica a comprar por internet. Yo soy partidario siempre del producto local. Muy bien, siempre. Push. Siempre. Y en todos los aspectos. Hay empresas como esta que puede servir para ciertos productos que no se pueden encontrar, que están descatalogados, me parece estupendísimo. Pero siempre hay que fomentar la economía local, eso, de toda la vida. Puch, esto como lo dice el doctor Amor. Bueno, amiguitos. Pues ya sabéis, comprad cerca, mamones. Ale, Puch, te has lucido, chaval. Un abrazo. Nos quiere. Chao. Hasta luego. Igualmente. Igual, adiós. Tony Puig se está convirtiendo en el rey de las carreteras en Mallorca. Allí es donde va la peta. Pero tenemos otro rey de las carreteras en Menorca que va en taxi. ¿Alguien le vibra por aquí algo? ¿Eres tú, Juan, que te vibra? No. A mí no. Vale. Cambió el mar por el asfalto, ¿no? Sí, y vamos a intentar hablar con él. Un ídolo de masas y en taxi. Si hablamos de un doble olímpico... Y encima va en taxi, Miguel Quesada, muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, si quieres. A mí me entra el sol arriba, es un día. Vale. Miguel. Sí, escucho. ¿A quién le estás metiendo el palo? No, aquí honradamente ganándose la vida uno. Oye, Miguel, las tacitas de Menorca somos gente honrada. ¿Has ido por el aeropuerto hoy a hacer algún servicio? Pues sí, me ha tocado, pero no sé, llevo un rato escuchando el programa y digo, no sé si es un programa de deporte o una tertulia de corazón. ¿Sabes qué pasa? Que es el último programa de temporada y estamos haciendo un poquito un repaso a los colaboradores, haciendo un poco a modo, ¿no?, la cueva, pues claro. Agradecer a los colaboradores. Agradecimientos, llamar un poco a los qué bonito. A los tertulianos. A los tertulianos. Cuando, si vas al aeropuerto antes de las 2, dale recuerdos ahí a una mujer. Quesada. Mira, pues el otro día la vi, chica, y estuve hablando con ella un poquito. Muy bien, muy bien. Y bueno, volviendo un poco al programa que os estoy escuchando, que me encanta escucharos, yo un programa que no hablan del Real Madrid durante mucho rato, ya sabéis que me aburre. Hemos soltado un poquito a Germán que hablase del Real Madrid. Ya te tenemos a ti, de vicepresidente, Quesada. Es que hasta que no entras tú aquí no se habla del Madrid. Ahora vamos bien. ¿Me entiendes? Ahora. A mí siempre me gusta que penséis en Quesada y sinónimo Real Madrid. Hombre. Siempre. Miguel Quesada, cuéntanos la actualidad del Real Madrid. Pues bueno, mañana presentamos a Rodrigo Góes y el miércoles a Ferland Mendy, el nuevo lateral. Y bueno, Florentino está haciendo un trabajo espléndido. Como siempre, saca el cheque. Como siempre. Ya hemos casado a Sergio Ramos. Que eso era algo que no nos lo esperábamos. Y nada, viendo a Florentino abrazándose con Beckham, que es que todos los que las que ha fichado a Florentino lo quieren como un padre, ¿eh? ¿A ti no te fichó Florentino nunca para el atletismo? Yo, si pudiera tener una cena con alguien, que pudiera yo elegir con Florentino. Pero, ¿y si es una mujer? Tampoco, ¿no? Tú con Florentino, sea hombre o mujer o con Florentino. Con el Real Madrid está por delante en mi vida. Qué bien sabes quedar. Sergio Ramos, pensaba que Sergio Ramos se casaría con la camiseta suplente, porque como Pedro iba de blanco, igual. Pero bueno, ¿qué? Bueno, dicen que la boda estuvo muy bien, incluso con el grupo Europe. Señores oyentes de Onda Cero Menorca, seguimos escuchando el penalti. Europe no. ¿ACDC no era? ¿O eres Smith? No, Europe. Pues, Europe. Sí, ACDC, pero luego se ha desvelado que ha sido el grupo de Europe. ACDC, yo creo que te haga un bolo te va a costar muy caro. Euro, pues bueno. Bueno, se lo puede permitir Ramos, ¿eh? Sí, pero ACDC te va a costar más con las giras que tiene esta gente. Miguel Quesada, ¿hasta cuándo tienes contrato en el taxi? Bueno, supongo que hasta donde se cabe el veranito, porque yo mi atletismo y mis chavales de mi club Lo Sport, eso no lo puedo dejar yo nunca, eso es mi pasión. ¿Cómo va Lo Sport? ¿Cómo estáis allí? ¿Cómo lo lleváis? Pues muy bien, terminando la temporada escolar de los niños, que ya terminan esta semana, y luego pues con los atletas un poquito más mayores, que todavía les queda un mes de temporada, porque tienen el Balear y demás campeonatos, pero les queda un mesecito de temporada, ya se terminó. Oye, Miguel, ¿y hay gente por aquí por Menorca o qué? La verdad que la cosa todavía está bastante floja, ¿eh? Por lo que hablo con los compañeros y la gente de la hostelería. No hay mucho movimiento. Y no sé, no hay mucho movimiento. Y no sé, hoy hablando un poco con gente, ya no con gente del taxi, sino gente pasajeros, es que te dicen que están muy caros los billetes para venir aquí. Oye, o sea, nos han hecho el 75 este descuento a los que vivimos aquí, pero claro, han incrementado los precios de los billetes, que al que no tiene ningún descuento le sale por un riñón. Eso es verdad, eso tienes toda la razón, ¿eh? Oye, ¿y alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Has ligado? ¿Has hecho el pícaro de playa en el taxi? Esas cosas no las puedo contar en antena, porque si no tenemos que poner dos rombos. Pero si tenemos seis o siete oyentes, no llegan a ¿Algún famosete que haya recalado en la isla y no sepamos nada? Emilio Aragón, sé que estuvo por aquí con una boda. Hostia, pues yo Emilio Aragón, si lo veo ahora, creo que ni me acordaría. Sí, te acordaría. Barba muy blanca y tal. Estuvo Carvajal aquí en Menorca. ¿Y no lo hemos fichado? Pues ese no lo he controlado, porque la gente tira más pasita de ella. Porque un compañero, Ricky, que trabaja, bueno, un jugador de la Unión, trabaja en Calasfons, y el otro día publicó una foto con Carvajal. Ah, bueno. Bueno, pues bueno, es un trabajo distraído y demás. Y como anécdota, pues bueno, el otro día cojo unos pasajeros en el hotel, los llevo a Esgrau, y el chico me empieza a preguntar, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú de no sé qué? Y al final ya me giré a mirarle un poco y dice, tú eres Miguel Quesada, ¿no? Y el chico pues me había conocido. Era de Barcelona y le sonaba mi cara y ahí preguntándome todo el rato. Pues... De aquellos años cuando eras famoso y salías en YouTube y fuiste en la portada del diario de tu pueblo, ¿no? ¿Saliste, Miguel? Bueno, hice el pregón. El pregón de la fiesta. Fui varias veces, pero hice el pregón de la fiesta, que eso es una vez. Aquí Guillermo ha dicho pueblo, oye. Bueno, la ciudad de... Somos capital. Sabadell, ¿no? Sí, Sabadell. 200.000 habitantes. Bueno, entonces eso es una ciudad, sí, perdón. No confundir con Terrassa, que es una villa, una aldea. No, Sabadell. Y bueno. Y nada, cualquier cosa, chicos, aquí estamos para atenderos. Miguel, a ver si recuperamos los vídeos de YouTube que teníamos. Yo tenía 9 o 10 en mi playlist y se borraron. A ver si alguien te los puede recuperar. Vamos a ver si hacemos alguna gestión ahí con Televisión Española. Escucha, y que me pasen un DVD con todo. Si me lo dices y hablo con Rivero, que tenemos mano directa en los archivos de Radio Televisión Española. Pues eso estaría genial. Recuperar esa carrera de Atenas, Pekín, Campeonato de Europa de Göteborg, Viena, Múnich. Hay mucha carrera en Televisión Española que se puede recuperar. Yo en dos semanas me voy a comer con Rivero y se lo comentaré, a ver si podemos hacer algo. Pues me haría un favor enorme, me haría mucha ilusión tener todas esas carreras que yo no tengo. Te aseguro que lo intentaré. Miguel, soy Juan. Muchas gracias. Dime, Juan. Hola, Chato, ¿cómo estás? Dime. Escucha, bien, una cosa que me gustaría decirte delante de todo el mundo que nos esté escuchando, y es que te echamos de menos. ¿De acuerdo? Se lo he dicho siempre a Guillermo. Muchas gracias, se lo he dicho a Guillermo que eres una persona entrañable, que más allá de que eres del Madrid, como otro puede ser del Barça, del Atlético de Madrid o lo que sea, siempre, aunque discrepes, siempre lo haces con un tono de humor, y es muy agradable escucharte y ser compañero tuyo de radio. Quiero que lo sepas Quesada, públicamente. Sin peloteo, estuvimos en una comida, ¿qué día fue? El jueves, ¿no? Sí. Y me dijo, hablábamos un poco de todo, y me dice, yo es que me gustaría que Quesada viniera cada lunes. ¿Es verdad que lo dijiste? Te lo dije. Y bueno, pues ahora ya que lo ha dicho Romero, pues yo también te lo digo. Da mucho juego. Sí, que se ha dado juego. Pues chicos, muy muy emocionado y me llegan estas palabras vuestras porque sois majísimos también y me encantaría poder estar ahí todos los lunes compartiendo estos ratillos tan divertidos. Pero que gracias por las palabras, Juan y Guillermo, ya sé que somos un equipazo entre todos. Y ya que eres del Madrid y has empezado diciendo los fichajes, ¿quién te gustaría o quién crees que va a salir? Porque también tendrá que salir jugadores en el Real Madrid, Miguel. No pueden venir siete y quedarse... Dime. Por supuesto que Gareth Bale es la prioridad que tiene que salir porque es el que más cobra de los que hay que tienen que salir. Pero bueno, es un jugador que salga mal vendido o bien vendido, lleva 8 años en el Real Madrid con 4 Champions. Si eso no está amortizado, apá y vámonos, es como Benzema. Si lleva 10 años en el Madrid y no está amortizado, pero son jugadores que, bueno, la ficha que tienen te la tienes que quitar. Eso es. Y luego la venta de James y Kovacic también, espero. Muy bien. Bueno, Miguel Quesada, el atleta olímpico del taxi en Menorca. Chicos. Me ha venido una pequeña idea, ya es para juntarnos, lo que podemos hacer igual es irnos a cenar y que nos lleves en el taxi. ¡Ostras! Entonces la gente... No, pero que se quede luego. Luego te quedas. Claro. Ya vi lo que se me está ocurriendo. Es que vaya avisando dónde están los puntos de los controles de alcoholemia. Que vaya a hacer un nuevo WhatsApp. Bueno, Miguel Quesada. De eso no puedo avisar. Un abrazo, Miguel, gracias. Un abrazo y a seguir con el programón. Venga, muy bien. Pues, Juan Romero, vamos a ponernos un pelín más serios, ya que estamos un poco a modo de agradecimientos. Nos quedará luego la llamada con Pirata. Haremos un poco repaso al multideporte y nos tiene que contar una primicia suya exclusiva. ¿Qué te parece, Juan, si hacemos un poco de repaso la temporada? Primera, tercera, segunda B. Perfecto. Me parece pues bien. Tú mismo, Juan Romero en la onda. Me parece bien porque hemos estado todo el año hablando de casi todas las categorías y, eso es. Y es importante que acabamos pues dar un repaso final a lo que ha acontecido. Empezaremos por la regional preferente, que es la nuestra, la de aquí. Pues bueno, ha sido una temporada en donde, afortunadamente, ya hablo como entrenador, el equipo de la Unión ha tenido la posibilidad de ganarlo todo. La verdad es que no es fácil y yo siempre le comento a los jugadores que el día que no ganemos nos acordaremos de lo difícil que es ganar. Uf. Pero desde aquí agradecer a la plantilla, sobre todo, el esfuerzo que ha tenido y la dedicación para conseguir los títulos. Y ahora ya encarando una temporada que si aún no ha finalizado para nosotros, porque esta semana, el domingo, tenemos que ir a Portmany a las 12 del mediodía, tenemos partido de previa de Copa del Rey, y si pasáramos esta eliminatoria, jugaríamos la semana que viene en Andratx, pero sí que de alguna manera la temporada prácticamente está finiquitada, y a descansar todo el mundo después de, si pasamos este del Portmany de aquí dos semanas, y a preparar la temporada que viene. Y seguro que todos los equipos se reforzarán y sí. Intentarán, evidentemente, como es lógico y lícito, pues intentar quedar campeones y hacer buenos equipos. Hombre, lo de Portmany también no es una fase de ascenso, pero es ilusionante. O sea, estás jugándote el hecho de meterte en una estás en una previa de la Copa del Rey, es decir, luego el año que viene poder disfrutar de una competición así, pues es más que ilusionante. Pues sí. La verdad es que sí, un año para enmarcar, ¿no? Sí. Ahora me colga el cartel de jugador, ¿eh? Ahora estás como jugador. Luego vuelvo a... Luego vuelves a la copresentación. Sí. Vale. Y saber que, para finalizar, que el año que viene volverá a ser igual de complicado, pero que intentaremos otra vez. Una cuñita. Ponte en el papel de director deportivo por un momento. Sí, ¿eh? Ahora ponte esa cara de serio que tiene. que cambia el registro. Sí, no, es una pasada. Señor director Juan Romero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fichajes del Unión, por favor. Pero estírate un poquito, dinos algo. No puedo. No, pero estamos en la radio. Guillermo, ¿sabes por qué? Yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Ya, pero yo lo entiendo, pero quiero que diga algo. Porque no acaba la temporada, no puede hablar. No es correcto. Me has desmontado totalmente, Javier Lacueva. Es una falta de respeto a los jugadores actualmente con ficha. Siga presentando el programa, Lacueva, siga. No, pero muy correcto, muy correcto. Como puedes pensar, esto normalmente pues se está hablando con los actuales, con jugadores. Se está hablando con otros jugadores, pero es que es normal. Yo creo que una de las ¿tenéis bases... cosas en mente, por lo menos? Siempre. Sí. No, pero es que creo que una gran parte del éxito de la temporada que viene, no de la Unión, de cualquier equipo, es planificar bien ahora. Es el 70-80% de que te vayan bien las cosas. Claro. Después hay otras cosas, evidentemente, mucho más también importantes durante el año, como tema de que el equipo trabaje bien, buenas dinámicas, que no haya lesionados, etcétera, etcétera, pero el planificar bien ahora... Es la base total. Es para empezar bien como mínimo. Yo creo que la Unión, además, viendo la temporada que se ha hecho, creo que la directiva tiene que trabajar duro por el hecho de... Siempre puede haber bajas y luego puede haber altas, pero creo que un gran tanto por ciento de la plantilla de este año tiene que quedarse en la Unión. O sea, es como haber hecho un esqueleto y acabar de ir siempre... poco reforzando, pero creo que es una base y un aquí hay dos cuestiones, una la que dice Javi y la otra que no te puedes dormir, no. que es que siempre has de ver en qué puedes mejorar, en qué cosas de alguna manera te has podido equivocar, porque todos nos equivocamos, y intentar mejorarlas para el año que viene. Y luego tenéis un reto, que en inglés se dice challenge, por eso el challenger, tenéis el reto del Mercadal, que esto va a ser un año guapísimo, o sea... Es que... Ahora que íbamos a hablar de la tercera también, claro, pues claro. El Mercadal lamentablemente bajó y es otro equipo que será hiper competitivo, muy fuerte, prácticamente creo que renovarán a casi toda la plantilla. El 80% ha dicho Javi más o menos. Sí, y han hecho ya un par de incorporaciones. Se dará un salto de calidad a la preferente, evidentemente, Pero es como he dicho, perdona, Juan, pero es como he dicho antes, que el otro día lo hablábamos, hay que asentarse y adaptarse a la realidad. Esta frase, ¿eh?, me la dijiste tú en la comida. Sí. Me acuerdo perfectamente, dice, pero hay que adaptarse a la primera regional. Pues sí. Que el otro día tuvimos una barbacoa en el campo y estuvimos hablando, nos sentamos juntos y estuvimos hablando. ¿Quién pagó la barbacoa? Pagó el míster. No eres el único que invitas, ¿sabes? Nos la debía. ¿Invitaste tú? No, se la debía. A todos los jugadores. Sí. Y directiva. Había una cláusula. ¿Y a tu compañero de radio no lo invitaste? Oye, es que ahora me la has clavado, ¿eh? Teníamos una cláusula. Muy bien, Juan Romero, esto te honra, ¿eh? Eres un señor. Que era cuando enlazábamos tres partidos con portería cero. Ah. Es que nos ha pagado dos este año. ¿Dos? Enganchan tres partidos seguidos ganando con portería cero. Bueno, la bisutería en Escaste va como un tiro, ¿eh? ¿Cómo se llama la bisutería? Un poquito de dañotito. ¿Cómo se llama tu bisutería? Fus Balear. Pues ya saben, amigos oyentes, cuando tengan que hacer un regalo a bisutería, no duden en comprar en Fus Balear. Poliona de Escaste. Pregunten por Juan Romero. Es importante hacer buen ambiente. Claro. Es importante. Y acabar bien. Bueno, pues saltando un poco lo que decíamos de categoría, la tercera, ya sabemos la temporada como fue del Mercadán, que empezó bastante flojo y al último tuvo posibilidades de salvarse, pero siempre último minutos, le remontaban, perdía puntos buenísimos, pero sí que es verdad que se mantuvo vivo prácticamente hasta la penúltima, creo, jornada, sí. O antepenúltima, tenía opciones, y si se hubiera quedado el cuarto por abajo, se hubiera salvado. Porque la Peña Deportiva subió. Sí, fue una lástima porque es lo que lo hemos estado hablando toda la temporada. Perdió esos partidos que los ganaba y a falta de 5 minutos les remontaron. Sí, sí. Esos 12 puntos que perdió, porque eso creo hace que fue mucho daño. 3-4 partidos que fueron. 3 o 4. Son los que le hicieron falta para estar ahí, ¿eh? Pero bueno, al final. Bueno. Atlético Baleares, segunda B. Sí, y antes el destacar que el Mallorca, vale. B, Mallorca B le correcto. Queda nada, jugar a la ronda final para la ronda final. Para ascender a segunda vez. Sí, el Poblenche y el Formentera se han quedado en el camino. Perdieron ayer sus respectivos partidos con el campeón asturiano, el Formentera, 3-0 con el Lealtad. Y el Poblense perdió con el equipo vasco, con el Sestao, perdió 3-1 y perdieron. Hace los deberes el chaval, ¿eh? Está bien, está puesto. La cueva te vio en forma, ¿eh? Bueno, me gusta. Y ahora que vienes con este polito azul ya. Es que hoy... Nos hemos mandado un mensaje por la mañana. Sí, no sé qué ha pasado. Oye, Guille, ponte el polito de semana. Bueno, esperemos a ver si el mayor cabeza. ¿Sabes al que faltaría? A Romero, tío. ¿Por qué no? Romero. Si me lo regalas, me lo pongo. Hostia, sí. Si me lo regalas, tío. Claro. Nos vamos a llevar a Romero y a Iván. A Romero y Iván. Al puerto. Bueno, igual salimos todos vestidos de... Sí, algo haremos. ¿No? Y si no, íbamos con el jefe. Y como el Baleares, como decías, sí, pues ha hecho una campaña espectacular. Lamentablemente, creo que también tuvo, creo, mala suerte que le tocara el Racing de Santander. Sí. Y hablando del tema de cómo juegan en la segunda vez, que antes hablaba con Toni Puig, vimos el partido que lo dieron en 4, Baleares, Racing de Santander, y la verdad es que no paraban ni un balón. El Racing menos, es decir, pero al final lo que sí hay que destacar es que el Baleares se ha quedado campeón. Este año no ha perdido aún, en 2019 no ha perdido ni un partido aún. Es que es un equipo muy muy sólido, la verdad, y aún tiene posibilidades de subir a segunda. Ahora va a jugar que sería un exitazo. Va a jugar con el Mirandés. Se cruza en la fase final con el Club Deportivo Mirandés. Sí. Y a ver, otro escollo, ¿eh? Otro guinda final de Mallorca. Otro éxito de guinda final que puede ser el Mallorca, pues, que hace 2 años estaba en segunda B, parecía que iba a desaparecer. Que les caían de ¿Puedes decir públicamente a quién felicitaste ayer? Sí. Dilo. A Maeta. A Maeta Molango, sí. Al presidente. Sí, señor. Es amiguito de Juan Romero. Sí, y sí, entramos sí, una vez, me, no me lo consta, me consta, sí. Pues bueno, me alegro por él, porque además hace 2 años cuando bajó el Mallorca a segunda B, me acuerdo de una rueda de prensa que le dieron de palos, que parecía que toda la culpa era suya, que el Mallorca iba a desaparecer culpa suya. Le han pegado muy fuerte a Maeta. Que le dieron fuertísimo, y para que veas lo que siempre hablamos del fútbol, que al final a cada uno lo pone en su sitio, este hombre calladito, ha trabajado, como se dice, suele decir, en las sombras, una persona muy preparada y muy cualificada. Y la venganza se sirve en plato frío y míralo. Sí. Y que tampoco pienso, es mi manera de ser, que no hay que hacer nada por venganza. Pero sí que... Ha callado bocas. Ha ido trabajando y ojalá tengan el éxito de subir otra vez a primera división. Pues lo tienen ahí. Con el Deportivo La Coruña se van a enfrentar. Y de primera división no sé si quieres repasar nada porque está todo repasado. Todo hecho. Bueno, sí. Jugáis una la Copa del Rey vosotros, ¿no? Una eliminatoria en Portmany. Sí, en Portmany. Día y hora, por favor, y equipo. El domingo a las 12 en el campo del Portmany. Espero que esté nublado. ¿Por qué? Porque haga menos calor. Sí, porque jugar a las 12 del mediodía, Guillermo. ¿Jugarías tú, Guillermo, jugarías tú a las 12 del mediodía? Dice que sí. sí, bueno, a ver. Ahora que nos enfrentamos con un buen equipo, que el Portmany sí. Es un señor equipo, ojo. Ha ascendido a tercera. Yo jugaría en el palco con una Coca-Cola, claro. Con un refresco de cola muy fresquito. Pero correr a presionar al portero a 32 grados. ¿Tú sabes dónde yo corro? Por las noches yo corro a la nevera, chaval. Cojo un heladito. Sí, porque y corro a la nevera. Los frutos secos mejor que no, ¿eh? No, tío, soy intolerante total. No te enseñé la foto. No. Me desfiguré. Con los frutos secos, no es joder. No, ya, hombre, claro. Es una putada. Cuando entre Pirata, también puede hacer un repaso él de los equipos de primera. Mira, vamos a llamar a un señor que cuando corría era de Caleta, es entrenador, nos tiene que dar una primicia. Y ya no está en Utrera, sabéis que ahora está en Sevilla. ¿Estuvo en la boda de Sergio Ramos? No sé. Es un hombre VIP, ¿eh? En ojo, Sevilla es, no, no, es un hombre, en el atletismo es un hombre bien considerado, ¿eh? No sé, José eso. Luis Cuenca Cadenas. Por eso pregunto, que igual. Pirata Cuenca, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿qué muy tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas. Gracias por estar aquí en el último programa de la temporada del penalti, a modo un poco de reconocimiento de los tertulianos colaboradores. Hombre, por favor, el agradecimiento es mío hacia vosotros. Y nuestro por haber estado siempre con nosotros y con tanta calidad de contertulio. Pirata, me gustaría que abriéramos tu sección, mini sección Pirata en la Onda, con un anuncio personal. Bueno, es el momento de anunciar que he decidido poner un punto y aparte y retirarme de las pistas de la competición y de las pistas de atletismo, porque bueno, han sido muchos años, mucha dedicación, muchas horas entrenando, y aunque yo físicamente me sigo encontrando muy bien, pero no encuentro la motivación necesaria para seguir todos los días varias horas entrenando fuerte, para ponerte a un nivel alto, pasar fines de semana fuera, etcétera, etcétera. Ahora, pues lo típico que le pasa a muchos deportistas, ¿no? Que llegado a cierta edad, después de muchos años, ven que hay otras cosas y ya no, esa motivación ya no la encuentro. Yo estoy muy contento de haber estado 11 años a un nivel que quizá cuando era adolescente no me hubiera imaginado. Algunos de ustedes lo sabéis, pero la audiencia, la gran parte de la audiencia no lo sabe. Yo tengo enfermedad de Crohn, fui operado porque estuve muy mal cuando tenía 17 años. Pensaba que el deporte de competición se había acabado. Sin embargo, me recuperé muy bien y a los 19 volví al atletismo y a un nivel que me lo he pasado muy bien. He estado por muchos sitios y me alegro. Y bueno, quiero dar un poco ese mensaje a la gente de que se puede llevar una vida normal y se lo puede pasar uno muy bien con la vida. Y bueno, pues a un punto y aparte volveré cuando sea veterano ya a competición de veterano, digamos ya a un nivel un poco más tranquilito. Muy bien. Bueno, a nivel personal, tú has sido subcampeón de Andalucía de decatlón. Efectivamente, subcampeón de Andalucía absoluto de decatlón, tres veces tercero en el campeonato de Andalucía absoluto y también recientemente subcampeón de Baleares con el Lo Sport. Ajá, este bueno. Invierno pasado. Que de Calón la Cueva tienes que saber de todo, son 10 deportes, 10 disciplinas. Y es muy muy completo, ¿eh? O sea, hay que estar. Este hombre salta, corre, el pirata. Hay que estar a tono, ¿eh? O sea, no será más rápido que tú en las distancias cortas, pero bueno. Pero yo, bueno, estaría cerca. Desde que era pequeño siempre quise hacer decatlón, porque a mí el atletismo me apasionaba y me gustaban todas las pruebas y era la única disciplina en la que uno puede ir haciendo pruebas de todo tipo. Claro, sí, sí. Bueno, Pirata, este fin de semana yo me parece que has visto casi de todo, ¿no? He ido viendo pues todo lo que he podido, coches, venga, motos... Venga, haznos un resumen de las cosas que has visto y luego entra como quieras. ¿Qué has visto? Mira, pues yo creo que hay que empezar comentando que Fernando Alonso es campeón del mundo una vez más, que ha sido campeón del mundo de resistencia en la temporada que finalizó ayer con las 24 horas de Le Mans, que como tú sabes, es una de mis grandes pasiones sí, deportivas. Sí, me consta. ¿Cuántas horas has estado viendo? Pues mira, he estado viendo 18 horas de las 24. Y yo voy a hacer una cosa, si me lo permites, con todo respeto del mundo. Has visto 18, no has visto 24, ¿sabes por qué? Porque tienes novia este año. ¿Es verdad o no? Bueno, es verdad. Si no hubieras tenido novia, ¿a qué hubieras visto 24? 24 horas. Te lo aseguro. Sí, bueno, yo intento, verás, es una cosa que es una vez al año y que a los que nos gusta la carrera de coche es algo mágico, porque no hay nada como las 24 horas de Le Mans. Es una carrera diferente, las luces, la carretera, el circuito, los árboles que rodean al circuito, los distintos tipos de coches. Esto es una cosa realmente apasionante. Y bueno, si quieres en 30 segundos te comento un poquito cómo fue la carrera. Claro, claro. Al principio la carrera empezó apasionante, valga la redundancia, porque sabes que hay distintas categorías, que hay prototipos y que hay gran turismo. Y había una igualdad muy grande. Muchos coches pasaban 5 o 6 horas y seguían en fila los coches adelantándose. Entonces fue una carrera apasionante. Sí que es verdad que la categoría de prototipos, donde Alonso se ha proclamado campeón del mundo, parecía que Toyota, que ya tenía el Mundial asegurado, parecía que un poco iba a controlar para que el coche de Fernando Alonso quedara campeón del mundo, y el compañero, formado por Conway, Kobayashi y López, ganara la carrera. Pero hubo un pinchazo. Tuvo una avería, ¿no?, Toyota. Exactamente. A falta de una hora hubo un pinchazo. Y entonces aquí vino un poco el error de Toyota, y fue que entraron en boxes y cambiaron la rueda equivocada. Y dirán ustedes, ¿cómo puede ser esto? Pues ya habrá habido alguna destitución hoy, ¿eh? Hoy han echado a alguien a la calle ya. Sí, pues puede ser. En Ferrari, acordémonos, cuando Ferrari perdió con Alonso el Mundial de Fórmula 1 del 2010, al estratega lo echaron, le costó el puesto. Entonces, bueno, cambiaron la rueda equivocada porque el sensor que ellos tienen les dijo que la rueda pinchada era la delantera derecha y había sido la trasera derecha. Entonces tuvo que dar López, cuando salió otra vez a pista, el circuito tiene 13 kilómetros, una vuelta muy despacio. Y ahí pues perdió la carrera. Entonces Alonso, Nakajima y Buemi no solo han ganado el Mundial de Resistencia, sino que por segunda vez Alonso es campeón de las 24 horas. Pues sí. Pues muy bien. Genial. ¿Qué más cositas, Pirata? Bueno, pues hubo una carrera de MotoGP ayer que de verdad que fue tremenda, ¿eh? Tuvimos en la carrera de MotoGP 11 retirados. Hace mucho tiempo que yo no... ¿Cuántos corren? 20... Salieron 24, ¿sí? Y acabaron 13. Sí, Marc Márquez ganó, ¿no? Marc Márquez volvió a ganar, además ganó a su estilo Márquez, el estilo que tenía el mítico Mick Doohan, que me gustaba tanto a mediados de los 90. Y bueno, en la segunda o tercera vuelta ocurrió un incidente, ya que ha salido en todas las noticias, de Jorge Lorenzo, que bueno, la verdad es que es una pena, porque Jorge Lorenzo, gran campeón, que ya ha sido campeón 3 veces, las 2 últimas temporadas no está a su nivel. Y ayer por primera vez se volvía a ver luchando por un podio, y él mismo ha comentado que se emocionó tanto que se pasó de frenada en la curva de la caixa del circuito. Y se le fue. Esto es ir más con el corazón que con la cabeza. Es decir, verte ahí delante, que tú has sido un grande, Lorenzo, que no le gusta perder ni a las canicas. Hay que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Sí, pero es complicado, ¿eh? Complicado. Cuando eres un número uno y tienes este ego y has sido el mejor y a lo mejor no estás mejor y la moto no va tan bien. Y vas más, te pasas, lo que dice Pirata. Es que se llevó por delante a Dovizioso, Viñales y Rossi, nada más y nada menos. O sea, hizo un destrozo de tres, hizo un trío. Sí, exactamente, o sea, él se cayó y encima se llevó a Viñales, Dovizioso y Rossi, que no son cualquiera. ¿Te imaginas, Pirata, que se lo hacen a él? Bueno, se lo han hecho a él bastantes veces, y él siempre ha sido muy crítico con los pilotos que han cometido, digamos, defectos de seguridad. Entonces, pues ayer le tocó a él recibir las críticas y nada más atendió a los micrófonos de los periodistas y de la televisión y demás. Él asumió la culpa, dijo que... Y bueno, y la verdad es que a Marc Márquez, no hay mal que por bien no venga, a Márquez le ha venido estupendamente, porque ya sabemos que tuvo una retirada en Austin, y ahora pues con las retiradas de ayer de este strike... Ha recuperado un poco el... Son 37 puntos de ventaja los que saca del circuito de Cataluña de ayer, que es un circuito que tú has estado, ¿verdad, Guillermo? Sí, sí, he estado, sí, una pasada. Pues sí. ¿Y el otro Márquez ganó GP2? El otro Márquez, últimamente sabemos que ha habido noticias de su posible paso a MotoGP para la temporada que viene. Efectivamente ganó, es la tercera carrera consecutiva ya de que gana Alex Márquez en Moto2 y se pone líder del campeonato. Y ahí hay un poco de información sobre que Alex Márquez quizás se pase a MotoGP la temporada que viene, a lo mejor tiene en la Ducati, en una Ducati satélite tiene algún sitio. Y bueno, yo creo que es el año, desde luego, sobre todo si está ganando tantas carreras en Moto2. Ya sabemos que el Mundial de Motos no es como antes, que había 125, 2,5, 500, ya ves, pilotos que siempre se mantenían en su categoría, aunque fuera una moto de baja cilindrada. Ahora ya todo el mundo quiere ir a MotoGP y a Alex Márquez lo veremos seguramente el año que viene. Bueno, Pirata, la Sub-21, ¿has visto también algo, no, por ahí? Hemos visto y hemos sufrido con la Sub-21, porque el partido de ayer sabemos que fue el primero del Campeonato Europa Sub-21, clasificatorio olímpico, un torneo muy duro porque son 12 equipos, tres grupos de cuatro, y solo los cuatro semifinalistas pasan a clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, son tres grupos de cuatro y de ahí van directamente a semifinales. Es decir, solo el primero de grupo y el mejor segundo clasificado va a semifinales. Eso implica que prácticamente no te puedes permitir perder ningún partido, y España ayer perdiendo 3-1 en Bolonia contra Italia se ha complicado. Bueno, yo quiero pediros vuestra opinión, pero bueno, a mí me parece que España empezó en la primera parte apoyándose en la calidad de Ceballos y de Fabián en el centro del campo, sí, pero que los italianos empezaron dando una leña, no, que el árbitro... Un árbitro casero total. Bueno, Ceballos, un golazo en el minuto 9, de esos que te quedas con la boca abierta. Y bueno, la cacería, Italia lo dio todo, Italia nos dio toda la caña y todos los palos que quisieron a nosotros, sí. O sea... Italia lo dio todo y en el sentido más amplio de la expresión. Empezaron a dar leña en el centro del campo, yo creo que se cargaron a Ceballos y a Fabián, sobre todo a Fabián hubo que cambiarlo en el descanso porque yo pienso que le dieron bien fuerte. Y entonces, sobre todo... en la media hora del partido, que fue más o menos cuando empató Chiesa con un error desafortunado de Unai Simón, el portero de España, que le deja el primer palo, y a partir de ahí yo creo que España se vio desbordada. Espera que Romero vio el partido y te va a hacer un apunte. Romero, sí. ¿Qué querías decir? Nada, simplemente tu opinión sobre Ceballos. Sí. Ya que parece que Zidane no lo quiere, a ver qué sí. Te pareció ayer Ceballos y si tú crees que tendría cabida en un Real Madrid de presente y de futuro. Es que yo pienso que para caber en el Real Madrid no solo tienes que ser un jugador de una calidad ampliamente desarrollada, como vemos que Ceballos lo es, porque Ceballos hace dos años cuando llegó al Europeo Sub-21 ya había despuntado en el Betis, y es que la categoría Sub-21 sabía que se le quedaba chica. Yo pienso que también psicológicamente tienes que cuadrar con la idiosincrasia del club, y quizás Ceballos, paisano mío de Utrera, por supuesto, no ha sabido cuadrar, a lo mejor, tanto con Florentino como con los entrenadores que ha tenido, porque sabemos que a lo mejor sus declaraciones le han podido jugar una mala pasada. Evidentemente yo pienso que Ceballos sí que tiene calidad para jugar en un... Pirata, en un Ceballos, ¿que se pasea en Porsche o en Ferrari por ahí, por tu pueblo? No lo he visto yo en ese plan. Ceballos es un hombre muy del pueblo, así. El padre Ceballos es ampliamente conocido porque tiene una churrería famosa en la puerta de los Salesianos de Utrera, y es un tío bastante querido y demás. La gente... ¿Pero tú lo has visto por el pueblo alguna vez o no? Yo he coincidido poco con él, o sea, lo he visto alguna vez, pero yo tengo bastantes más años que él y no he coincidido tanto con él. Vale. Pero bueno, hablando futbolísticamente, yo sí pienso que Ceballos tiene una calidad muy grande. O sea, el Betis se le quedaba chico, se le quedaba pequeño. El error que cometió el Betis fue tener una cláusula de rescisión tan pequeña. Y bueno, quizás le ha jugado, no sé qué pensáis vosotros, las declaraciones que hizo, a lo mejor, cuando Zidane se fue, ahora vuelve Zidane, y claro, ¿qué haces? No, la situación es difícil, ¿no? Claro. Juan, ¿tú cómo lo ves, Juan? Hombre, yo creo que el futbolista, aparte de ser jugador, de ser inteligente. Sí. Creo que es una de las cualidades. Nadar y guardar la ropa. Y saber dónde estás, y saber que si tú eres profesional, has de aceptar cuando no juegas que un entrenador no te ponga, y si tienes algo que decirle, eso lo dices a la cara y claro. Ya está. Pero decirlo públicamente, claro, ¿en qué lugar deja el entrenador? Es que y además que los otros clubes que te puedan fichar y demás, y ven que tú dices eso, siempre es un poco como tirarte... piedras al tejado. Sí, y del Madrid, históricamente siempre, acordémonos, ¿no? Siempre se dijo, mejor suplente en el Madrid que estar en cualquier otro equipo, y que del Madrid, no, te decían los veteranos, de aquí no sé, si puedes no salgas nunca de aquí, ¿no? Y bueno, quizás yo sí que estoy contigo, que hay que ser más comedido, a lo mejor, las declaraciones. Sí, y seguramente en el Betis él se sentía la estrella, digamos, el jugador... Claro, jugador de franquicia. Exactamente, y cuando va al Madrid a lo mejor no le costó encajar ese papel, que hay que saber encajarlo cuando vas al Madrid o al Barça, estos equipos, totalmente, grandes equipos. Bueno, señor José Luis Cuenca Cadenas, desde Sevilla, muchas gracias por la temporada, por estar siempre con nosotros. A vosotros. Coge fuerzas, coge ideas para la próxima temporada y a partir de septiembre pues nos escuchamos otra vez. Sí, bueno, un abrazo a todos y de verdad, Guillermo, enhorabuena. Te quiero dar la enhorabuena por lo bien que llevas el programa. Bueno, Iván y yo, lo lleva Iván y yo, o sea, el mérito, bueno, y de los tertulianos, el mérito es de todos. Nos damos la enhorabuena porque creo que un programa muy ameno, muy ordenado y de verdad que enhorabuena y un abrazo a todos. Muchas gracias, un abrazo. La Cueva, yo sé que el femenino te gusta, el fútbol femenino. Sí. Y lo que no es el fútbol. No, era por no. No metamos la gamba. No, que la gamba. Que nos quedan pocos minutos para acabar la temporada. No vayamos a cagar. Me gusta el fútbol femenino. Estamos en pleno mundial. Lo que pasa es que esta tarde, ojo, porque si no gana España. Bueno, aún así tiene posibilidades. Aunque no ganase a China. Jugamos contra China. Sí. ¿A qué hora? A las 6. Vale. Y... ¿También te lo vas a ver? Sí, ¿no? Sí. Si gana España o empata, pasaríamos como segundas, pero nos cruzaríamos en octavos con la todopoderosa Estados Unidos. Sí. Cambio también, si perdemos, creo que tenemos posibilidad de pasar. Sí, creo que es porque por coeficientes, como tercera puedes pasar, lo que tendría que esperar a la finalización de la fase de grupos para conocer al rival. Eso sí, si Suecia le gana a Estados Unidos, puede pasar como primera y que sea Suecia. Pero Estados Unidos es un... Es un hueso duro de raro. Sí, sí. Pero bueno, a ver, esperemos que puedan pasar la ronda. Venga, pues con el mejor deseo. Bueno, chicos, pues yo creo que vamos a ir poniendo punto final al programa, a la temporada. Iván Martín, estoy viendo por un calendario finales de agosto, ¿no? Volveremos más o menos, último lunes de agosto. ¿Sabemos cuándo empieza la liga? Pues yo no sé si empezará el sábado 24 de agosto, pero es un pensamiento mío. Yo creo que deberíamos empezar... Sí, por ahí sobre el 26, suele, lunes 26 o algo así, suele, ¿no? Suele empezar eso, fin, sí, tercera semana de agosto. Pues por para ahí. Esas fechas, ¿no? Más o menos. Ya avisaremos. Estoy escuchando a Bohemian Rhapsody. Sí, señor, gran tema. De Queen. Vi la película el otro día. ¿Ah, sí? ¿La compraste? Ya era hora. Ya, es que no pude ir. Sí. Buenísima, ¿eh? Sí, es buena. Sí, sí. Bueno, oye, muchas gracias a todos, ¿eh? A Javier Lacueva, muchas gracias. Un placer. Juan Romero. Otro placer. Iván Martín, es siempre un placer y un honor poder estar codirigiendo y copresentando contigo el penalti. Y agradecerte públicamente. Y con la Cueva. Y con la Cueva. Pero tú eres la persona, el hombre de peso eres tú. Agradecerte públicamente todas estas temporadas, lo bien que lo hacemos, lo bien que me cuidas y nos cuidamos. Y sinceramente, muchas gracias, Iván. Bueno, es recíproco y muchas gracias a todos vosotros por vuestra entrega, por venir cada lunes, que no es fácil. Y nada, que yo creo que el resultado está ahí, que es un gran programa y la gente lo valora. Y aquí cada lunes, y nada, que volvemos. Nos tomamos un descansito, pero volvemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nada Oliver Colmenero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vienes con la camiseta de la selección española. Te iba a decir la oficial, pero no sé si es la oficial, ¿sí? Bueno, primer punto, me la regaló mi cuñado. Segundo punto, no tenía nada más limpio. Y bueno, bien, nada. Decirte que venía a hablar un poco del Mundial de Francia. tengo pensado que cada vez que empiece el programa voy a saludar a alguien. Y hoy le toca a unos amigos que tengo en Pintor Calvo. Se llama Supermercado Cantaltabuy. Aquello es como si fuera una peña del Barça, pero puesto en un supermercado. Simplemente nada. Son amigos, los tres hermanos, y conozco padre y madre, y nada, mandarles un saludito desde aquí. Nada, voy a hablar un poco del Mundial femenino, octava edición. Tocan 24 selecciones. Curioso que empezara en el 91 y que la sede fuera China. Ganó América. Tiene una explicación que ganara América. América lleva años poniendo dinero en infraestructura. Aunque en Estados Unidos sea el deporte, su deporte sea el béisbol, el fútbol americano, el tema de fútbol femenino, bueno, el bagaje que tienen ya son tres mundiales, ¿no? La primera sede, repito, fue en el 91 en China, la segunda en el 95, la sede fue Suecia, ganó Noruega. Tercera vez que hizo el mundial en el 99, América, y ganó América la anfitriona. Luego fue en el 2003, la sede fue América y ganó Alemania. 2007 se jugó en China y volvió a repetir título Alemania. Y en 2011 la sede fue Alemania, ganó Japón. Sorprendente o no, también es otro país que está invirtiendo bastante dinero en el tema fútbol, cuando teóricamente Japón y Estados Unidos son dos países o dos potencias que sorprenden. En la última década han invertido bastante. Y de hecho Japón, aunque es la mejor liga asiática, en fútbol femenino, pues bueno, pues ya tiene un mundial. Y nada, 2015 tocó en Canadá y ganó otra vez América. Y esta vez, este año, se juega en Francia. Bueno, decir que España está en una encrucijada. Juega hoy contra China a las 6. El problema está que no sé si sería mejor que perdiera contra China, puesto que si gana o empata, se cruza con Estados Unidos. Las favoritas del viejo continente son Alemania, Inglaterra, Francia, y luego está América y Japón. No sé, quería decir que el fútbol femenino así me gusta. Así como el fútbol sala no es algo que me guste especialmente, el fútbol femenino sí que me gusta. Falta el toque aquel de, ¿cómo le diría?, de temeridad, ¿no? Por ejemplo, no vas a ver un René Higuita en el fútbol femenino, no vas a ver un, no sé, un Eric Cantona. Quien me esté escuchando y que no sepa quién es René Higuita, pues por favor le invito a que se lo mire. Era un portero que salía casi a medio campo. Y bueno, Eric Cantona, qué decir, ¿no? Una vez se enfrentó contra el público. Bueno, para patadas voladoras famosas, la de Maradona. Todo eso no se ve en el fútbol femenino. El fútbol femenino es diferente. No es ni mejor ni peor, ni mucho menos. De hecho, mi ilusión sería ver un equipo masculino contra un equipo femenino. Y voy a explicar por qué. Hace años jugaba a básquet con el Alcázar. No se me daba mal. La gente se preguntará por qué no continuaste. Bueno, muy fácil, porque empecé a salir de noche y ahí fui campeón de liga. Pero sí que es verdad que nos entrenaban contra equipos de mujeres y hacíamos partidos amistosos. Lo que pasa es que, claro, balones divididos, yo no me he llevado más codazos en baloncesto contra mujeres. O sea, balones divididos, rebotes, se peleaban mucho más. Tú a lo mejor entrabas con un poco más de cautela y ellas creo que sacaban una agresividad pues desmedida o que tú no te esperabas. Bueno, lo dicho, considero que, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? El hombre es más simple, es más simple. A un hombre tú le das una carta de colores y no va a pasar las páginas, enseguida va a elegir el color. Y una mujer, en cambio, pues se lo piensa más. La mujer es más compleja. Entonces eso, aplicado en el mundo del fútbol, se refleja. Y lo que sí que también me gustaría ver es, a lo mejor, un equipo, esto ya es un sueño, ¿no? Un equipo mixto. ¿Por qué no? Sería muy interesante ver un equipo mixto. Porque al final, el fútbol está demostrado que no, el músculo no gana partidos. Lo que gana es la técnica, la conducción de balón, la visión de juego. Y igual sería la combinación perfecta. Yo creo que lo llegaremos a ver. Bueno, a ver, me gustaría llegar a verlo. Sí que es verdad que es algo que, bueno, que el fútbol femenino está teniendo un repunte que ya tocaba. La brecha salarial, no voy a entrar porque no me da el programa para entrar en estos terrenos, pero sí que es verdad que, bueno, Tengo que decir, volviendo, me voy por los cerros de Úbeda, volviendo al tema, España nunca ha pasado de la fase de grupos y tiene la oportunidad de hacerlo. Lo dicho, si hoy juega a las 6 contra China, le conviene más perder, porque si no se cruza contra Estados Unidos, que es la gran favorita. No lo sé. Pues vamos a desear que pierda hoy la selección. Bueno, por el bien, por el bien. Por el bien común, ¿no? No lo sé, vamos a ver qué papel hace. Venga, vamos a esperar. Gracias, Oliver. Hasta otra. Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es... Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.